A ver, Eduardo Josami hace un poco de todo: abogado, docente, periodista, escritor. Tiene varias maestrías en el lomo, pero fundamentalmente es un militante de la política. En tiempos de la dictadura cívico-militar eclesiástica estuvo preso y cuando logró su libertad se exilió. A su retorno le sumó un nuevo quehacer: meterse en la política partidaria. Fue legislador porteño, convencional constituyente de la ciudad de Buenos Aires, diputado nacional, y ahora está presentando su décimo, y por ahora el último, libro de Alfonsina Milei, Una parábola inquietante. No, me sonrío por lo generoso, por lo generoso de la definición. De Alfonsina Milei, Una parábola inquietante, 1983-2023, publicado por Eduntref, la editorial de la Universidad de 3 de Febrero. Eduardo Josami, ¿estás por ahí? Sí, Hola, buen día. escuchando. Buenos días, ¿cómo te va? ¿Cómo va? Bueno, Bien, bien. nada, arranco con una pregunta que hasta a mí me causa gracia, que sería, ¿por qué escribir un libro hoy en día que nadie está leyendo? Justifícame eso. Bueno, Te dejé mudo, ¿eh? sí, la verdad que Bueno, no perdamos el humor, no perdamos el humor. no, yo creo que es buena la pregunta, porque uno se la hace cada vez que escribe un nuevo libro Sí. y yo no sé si ya es cierto que nadie lee. A ver. Evidentemente vivimos en un mundo Sí. de las frases cortas, Claro. todo lo que pasa a través de Twitter o de las otras redes sociales, Sí. y es probable que esa idea de la lectura que tenía mi generación cuando hace 40, 50 años que yo haya cambiado. Sí. Pero yo me encuentro con que no sé si cada día, en un momento se pensó que podía desaparecer hasta el libro, que iba a ser un fenómeno para muy poca gente. Sí. Y yo veo que hay, por ejemplo, este libro, que no es, no pretende ser un bestseller, Sí. yo he recibido muchas respuestas de gente que me llama, que lo ha leído, que me invitan a charlar sobre el libro. Y la verdad que, y creo que hay que agradecer solo a Milei también a eso. Nunca pensé que podía agradecer. O sea, la verdad que me avergüenza un poco de este chiste pesado, No, no, pero porque digo. está bueno porque también a veces empezamos a rescatar algunas cosas creyendo que todo lo que está haciendo este tipo es horrible y no nos gusta. Pero hay algunos rescates que se pueden ir haciendo. No sé si en el libro esto de la parábola inquietante te producís algún rescate de lo de Milei o es terminal. No, rescate de Milei no, lo que sí introduzco es la idea de que hay que entender por qué llegó Milei, Ah, bien, ¿no? bien, No es bien. que la democracia cumplió con todas las expectativas de la gente y desgraciadamente no vivimos en esos años posteriores al 2001, Sí, ¿no? A que sí, se vayan todos, sí. cuando parecía que resurgía la política, cuando con bueno, una nueva posición en el mundo de la Argentina, con Sí. la reivindicación de los derechos humanos y las políticas de memoria, verdad y justicia, con un periodo de crecimiento de la economía notable, después el reconocimiento de la diversidad, los Sí, derechos claro. de género. Bueno, evidentemente las cosas no fueron exactamente así, Sí. hubo muchas promesas incumplidas en términos generales, digamos, y hoy entonces vivimos una situación de desencanto en general con la Sí. política. Sí. Ahora, Pero, sí, sí. no, me estaba preguntando si es desencanto no viene desde hace muchos años atrás, ¿no? Generalmente partimos la historia en cachitos de 4 años de acuerdo a los gobiernos que supuestamente vamos eligiendo. Pero digo, esa especie de vacío en aumento que nos viene sucediendo, ¿eso lo ves vos a través de tu relato? Sí, yo veo, bueno, el relato de esos 40 años sí. Tienen un momento de ruptura muy fuerte en el año 2001. Claro, ¿no? Claro. Es decir, hay un antes y un después sí, del 2001. Sí, sin duda. Y de esa primera etapa, del 83 al 2001, es como un ciclo en sí mismo que empieza con grandes expectativas y termina con, bueno, ya que estamos usando la palabra desencanto, creo sí. que efectivamente era eso, y había la gente se sentía defraudado porque uno ahora hace un recorrido y piensa que Alfonsín bueno, tenía por lo menos intenciones interesantes, sí. cosas como el juicio a la Junta, claro. Tuvo un ministro como Grispun que intentó hacer algo distinto a lo que ya se veía como herencia de la política económica de la dictadura, sí. Pero bueno, se fue antes de terminar su mandato como consecuencia claro. del golpe de mercado, ¿no? Claro. Y de Menem mejor ni hablar, porque alguien que dijo que si le hubiera dicho a la gente lo que iba a hacer... No lo votaba nadie. Sí, sí, claro. Sí, ok. Sí. Y bueno, yo creo que incluso, bueno, vos sabés, yo fui protagonista muy activo del Frente Grande y reivindico el Frente Grande y el Frepaso muchas cosas, pero la alianza con De la Rúa también fue... yo creo que el último desencanto que nos faltaba, porque el radicalismo no había podido cumplir con sus promesas, sí. Menem había hecho todo lo contrario de lo que había dicho, que aquello por el cual había convocado a tanta gente, sí. recordemos que ganó una interna que nadie imaginaba que podía ganar cuando lo derrotó a Cafiero, sí. y después tuvo una adhesión popular muy fuerte a pesar bueno, de estos cambios en su política respecto a lo que era el discurso peronista tradicional, claro. Y bueno, y ahí nosotros podíamos pensar en ese momento, era lo que yo pensaba, estamos gestando una nueva fuerza política que con un gran aporte de peronistas y de radicales y sí. de izquierda va a hacer algo nuevo, y bueno, eso nuevo se llamó De la Rúa, lo cual nos exime de ninguna de otra... ningún comentario, sí. Ese es un capítulo cortito en el libro. Exactamente. Claro, sí. Claro. Ahora, vos analizás ese periodo 83-2023 desde el punto de vista de lo que hicieron o no hicieron los políticos, los administradores, las fuerzas fundamentales. ¿Alguna vez haremos un análisis de lo que hizo o no hizo o dejó de hacer la sociedad en sí? ¿O no nos animamos a criticar al cuerpo social en sus actitudes? No, yo creo que sí, que hay que hacerlo. Y creo que en el libro algo de eso también hay. Ajá. Es decir, en general es común que quienes estamos... en el peronismo tenemos una concepción que otros llaman progresista, sí. los que estamos a la izquierda del centro, como se dicen algunos, pensamos que bueno, que el pueblo no se equivoca nunca y creemos que decir esto es como rendirle un homenaje al pueblo. Eso es. Que sí. es una, sí. En algunas circunstancias puede ser todo esto que yo digo, sí. no hay que analizarlo, no. pero también en otro momento eso es una tontería, porque uh-huh. si yo pensara que la gente no se equivocó votando a Milei, bueno, me dedicaría a otra cosa, claro. porque es muy muy duro, ¿no? Sí. Un país que en América Latina y en buena medida en el mundo, con su política de derechos humanos, se distingue como la Argentina, sí. un país que ha sido capaz de grandes cosas en el terreno de la política, sí. bueno, no puede elegir un presidente, o no debería haber motivo. No debería, de sí, presidente, sí, ok. Que decía cosas tan absurdas que, bueno, aparecían, y por lo visto fue así, porque por eso ganó, sí, como un cuestionamiento, una ruptura, frente a todos los incumplimientos de las expectativas de la política. Ahí está. Pero que en el fondo también habla un poco mal de esa sociedad que pudo caer en esa trampa, diría yo. Sí. Donde había muchas razones, seguramente, para estar enojados con la política, sí, pero me parece que hay mucho de... farsa también, de engaño, que y de la autocrítica del peronismo que hay. Yo no escucho mucho repaso, porque también el fracaso de ese peronismo ha armado el campo orégano para el triunfo de un Milei, por ejemplo, que está de alguna manera está ocupando un lugar que desocupó a alguien. Entonces digo, sí, el peronismo ahora está reuniéndose para ver quién va a ser su numen y el que vaya adelante y otra vez con el líder, pero no escucho que estén revisando las cosas que no se hicieron o las que se hicieron mal. Bueno, yo creo que es un momento difícil para el peronismo, porque hay sí una conciencia de que frente a un momento tan difícil como este, sería malo una profundización de las contradicciones internas, las rupturas. Sí. De ese punto de vista, uno podría decir, bueno, pero el peronismo está desempeñándose bastante bien. Es decir, el bloque de diputados, por ejemplo, el peronista ha tenido muy pocos fraccionamientos, que no era lo que se esperaba o lo que anunciaban alguna prensa, pero también hay que ser sincero y decir que bueno, que esto tiene también mucho que ver con que no está muy claro todavía qué camino se va a seguir. Entonces es bueno que haya una actitud de prudencia y una actitud eso está muy bien, demostrar de alguna manera o ahora cierta unidad, pero digo, en un momento dado hay que parar, mirar para atrás y decir, a ver, esto hicimos mal y dio lugar a esto otro. Pero yo no lo escucho eso. Bueno, yo creo que mi libro, con las limitaciones que tiene, es también un intento en ese sentido. En un momento que yo creo que hay que ser prudente, que no hay que tratar de sacar partido en el peor sentido de las dificultades que vivimos, pero me parece que hay que... Es decir, cuando nosotros tuvimos a Scioli de candidato a presidente y ahora está con Milei, yo creo que esto también es para empezar una larga reflexión que todavía no se ha hecho, ¿no? Sí, ok. Bueno, ¿y qué más en el libro, aparte de esto que venimos conversando y vos contando? Bueno, el libro es un libro... político, básicamente, ¿no? Sí. En el sentido de los distintos ciclos políticos, quiénes han sido los protagonistas de la historia argentina en estos 40 años, pero... ¿Lo contás como un ensayo o lo contás en primera persona? No, lo cuento como un ensayo, y cuando tengo cuando tiene sentido contar algo de lo que fui protagonista o partícipe, lo hago, porque me parece que eso, primero, espero que resulte interesante al lector. Claro. Y además es una necesidad personal, pero tengo una idea de la medida, digamos. No hago mi historia porque yo no he sido... digamos, un protagonista central de estos 40 años, sí, una persona que nunca dejó de militar en estos 40 años y que tuvo una participación activa en muchos de los procesos principales, bueno, casi todas las coyunturas también, en las experiencias del movimiento social, en fin. Sí. Entonces, por ahí me echo algún recuerdo o alguna, una cita personal. Algunas, exactamente. Claro. Pero es un intento por entender esta Argentina que tuvo, nos alegramos mucho con el juicio a la Junta Militar, sí, claro. Creímos que había quedado atrás la dictadura, y la dictadura estaba más presente en, en esa herencia nefasta que todavía hoy sigue haciendo que personajes muy parecidos a aquellos que manejaron, por ejemplo, la política económica de la dictadura, puedan seguir teniendo tanto peso en este país, ¿no? Sí, sí, no se le puede bajar la guardia. No, no, no es que esto ya fue y entonces ahora nos regodeamos en ese recuerdo. No se le puede bajar la guardia, concretamente. No, no. Y como vos decías antes, las inconsistencias a veces de la propuesta del campo popular también a veces han facilitado. Eso es decir, muy bien, muy bien. Se ha bajado la guardia no porque la gente haya dejado de preocuparse necesariamente por la política, de pelear, pero bueno, es decir, a veces no hemos sido con nuestras debilidades, con nuestros errores, los severos que deberíamos haber sido. Gracias, Eduardo, te mando el abrazo de siempre. Muchas gracias a vos y mucha suerte. De Alfonsín a Milei, una parábola inquietante, 1983-2023, publicado por Edun Treff, el libro de Eduardo Josami. ¿Y dónde lo escuchaste a Josami? ¿Y dónde lo vas a escuchar? En El Desconcierto.